Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Buenas tardes, bienvenidos al Aula 89 y bienvenidos al espacio de reseñas literarias de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, que nos promete en estos días, que nos está llevando en estos días hasta el lejano oeste, y hoy creo que también es el día en que vamos a continuar con ese maravilloso, con ese estupendo viaje. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, habíamos programado cinco emisiones seguidas, consecutivas, dedicadas a ese ámbito, desde perspectivas muy diferentes. Hemos visto una novela, diríamos, con ribetes metafísicos, como era Butcher Crossing, luego aquel espléndido reportaje periodístico de True Crime, Los asesinos de la luna, la semana pasada, de David Grant, y hoy nos acercamos a un novelón, una novela espléndida, muy interesante, difícil también, en cierto modo, porque tiene sus vertientes, digamos, más o menos experimentales. Se trata de Ahora me rindo y eso es todo. Uh-huh. Es una muy voluminosa novela, no recuerdo ahora, pero bueno, andará cerca de las 600 páginas, del escritor mexicano Álvaro Enrique, que apareció en el año 2018 en Anagrama. Ahora me rindo y eso es todo. Bueno, el título es buenísimo. El título es muy bueno, pero fíjate, tiene también un correlato real, ¿no? Son las últimas palabras de Jerónimo. Del indio Jerónimo. El legendario jefe apache, que, bueno, después de muchas vicisitudes, algunas de las cuales se nos cuentan en el libro, depuso sus armas, se rindió por fin, después de, como digo, ataques, enfrentamientos en décadas, contraataques, represalias, matanzas, intentos varios de exterminio, se rindió al ejército de Estados Unidos, rindió su territorio, la apachería, que es uno de los protagonistas también del libro, un territorio difuso del que luego hablaremos, a medio camino, a caballo entre México y Estados Unidos. Y esas palabras poéticas, ahora me rindo y eso es poco, también cansadas. Eso es todo. Y eso es todo, sí. Cansadas, fatigosas, prueba de que, bueno, el cansancio había hecho mella ya en él, son las que bueno, encabezan el libro, la novela de Álvaro Enrique. Uh-huh. Yo no sé si también desde la perspectiva del pueblo indio o de alguna de las tribus indias, como ocurría en la novela pasada o en el ensayo o en la crónica periodística pasada. Bueno, aquí hay una voz, bueno, hay varios frentes, ahora hablaremos, tres grandes frentes en el libro, y cambian las voces, cambia el enfoque, pero sí, el protagonismo es de los apaches. La apachería es una zona, una región, como digo, difusa, porque sus habitantes se movían. Se habla en el libro de esa región, de esa zona, como un país borrado, que desapareció del mapa en el siglo XIX como consecuencia de la lucha entre México y Estados Unidos, que se repartían o intentaban hacerse con el poder de, bueno, esa zona que incluye de un lado a otro de la frontera de Estados Unidos y México, la Alta y la Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo México, Arizona, Texas, que son estados tanto del México actual como del Estados Unidos actual, ¿no? Uh-huh. Las diferentes persecuciones de los apaches, que, como digo, son los protagonistas en cierto modo. Y bueno, y uno de esos pueblos míticos, ¿no? Sí, conocemos sobre todo de los apaches y los comanches, ¿no? Sí. Que también existe una comanchería, por cierto, y hay una película además con ese título. Sí, sí. No, lo interesante de esto, más que el espacio, que es muy interesante, son sus habitantes y en particular esta figura legendaria, llena de claroscuros, que es la de Jerónimo. Jerónimo, como digo, se resiste a la extinción, se resiste al exterminio, se resiste también a la pérdida de identidad de su pueblo y elige, muy valientemente, a entregarse. Y este acto de, podríamos decir, suprema dignidad por parte del jefe que tenía a sus espaldas, tampoco mitifiquemos, ¿eh? Enrique lo hace, mitifica, tenía a sus espaldas un buen número de asesinatos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta figura de una extraordinaria dignidad atrae la atención de Enrique y construye, en torno con esa excusa que digo de la última frase, de su rendición, de su entrega, construye una historia que tiene, como digo, el protagonismo de este espacio libre. Es también una metáfora, la apachería, una metáfora de la libertad previa a la presencia decadencia de los hombres blancos, porque esto hunde sus raíces, esta historia, en la llegada de los conquistadores. Hay alguna mención incluso a 1610 en la novela, ¿no? Los conquistadores entran. Enrique acaba construyendo una especie de hilo conductor una especie de continuum, como si la historia fuera, y yo ahí discrepo, luego hablaremos de ello, como si la historia tuviera una única lectura, fuera unidireccional, y entonces, en cierto modo, la historia de los apaches es la historia de una persecución de tres siglos, hasta que, acaban, como digo, absolutamente exterminados, ¿no? Hay un desencadenante. Álvaro Enrique, en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, acaba encontrando un mapa del siglo XIX en donde todavía se marca con unas fronteras ese territorio independiente, y a partir de ese descubrimiento y de su correlativa desaparición, la desaparición de ese territorio en la actualidad, está la indagación, la investigación, es decir, qué es lo que ha pasado con estas tierras, qué es lo que ha pasado con estas gentes, y nos cuenta la conquista del oeste desde una perspectiva distinta a la convencional, porque efectivamente, como sugerías, el enfoque es sobre todo desde la perspectiva de los indios, por más que el protagonismo, ya verás, como cuando comentemos las tres partes, sí, porque es me comentabas, gran parte de los blancos. Claro, porque me comentabas que hay muchos frentes en esta novela, no, sí, sí. No solamente ese, sino que hay más historias, más frentes. Hay tres grandes capítulos. El primero se llama Janos 1836, el segundo se llama Album y el tercero es Aria. La primera parte, que a mi juicio es genial, es magistral, ocupa casi la mitad del libro, nos cuenta la historia de Camila, que es una mujer mexicana, blanca, que es raptada por el jefe indio Mangas Coloradas, que será el padrastro de Jerónimo. Los indios arrasan el rancho que ella dirigía, porque su marido, que era un hombre mayor, había muerto, exterminan a la familia entera y la raptan, en unas escenas de una fuerza extraordinaria, muy atractivas. Y simultáneamente, en esta primera parte, se nos cuenta también, en un plano, en una especie de montaje paralelo, aunque el montaje está lleno de mezclas, de interrelaciones, de idas y vueltas, la historia del teniente coronel José María Zuloaga, que va a encabezar un grupo disparatado, heterogéneo, de perseguidores que van a intentar su rescate. Y ahí, en ese grupo de perseguidores, ya también es muy interesante desde el punto de vista de las figuras que nos dibuja una falsa monja, la hermana Elvira, que es muy atrevida, muy valiente y que usa las pistolas sin reparo. Hay un par de gemelos que son Guadalupe y Victoria, hombres, pese a los nombres, que son indios yaquis, que son enemigos ancestrales de los apaches. Hay otro indio, tarahumara en este caso, Mauricio Corredor, que es apenas un niño, que tiene escasamente 14 años, que se incorpora al grupo de voluntarios para perseguir a los apaches y recuperar a Camila. Hay un coyotero, el que sigue las pistas de los apaches, que, bueno, hay una vertiente. O sea, pero todo empieza con un rapto. El primer capítulo sí, es este rapto, vemos esta historia, pero ya te digo que está todo entremezclado, hay también vueltas atrás en el tiempo y conocemos la historia previa del pueblo de Janos, en donde aparece, en donde se produce este rapto. Se nos entremezclan las historias de estos personajes, las historias previas. Hay mucha es un montaje, una estructura relativamente compleja, muy rica, muy interesante, pero sí, en síntesis, esta primera parte es la persecución en doble plano. Vemos, por un lado, como digo, en escenas alternas, podríamos decir, vemos la peripecia de Camila desde que es secuestrada y raptada hasta que llega al pueblo indio y vive allí, se instala, lógicamente, no le queda otro remedio que con los apaches, y por otro lado la peripecia de semanas de Zuloaga y su extraña troupe, que van avanzando por el desierto intentando detectar las pistas que han dejado los apaches en su vida. Los apaches se caracterizaban, entre muchas otras cosas, por no dejar pistas jamás, ¿no? Tener una estrategia muy depurada, muy sofisticada. De hecho, siempre se ha dicho en todos los ámbitos, y yo recuerdo las películas también, que no te dabas cuenta de que tenías un apache en hasta que estabas con la cabellera ya cortada, despellejada, ¿no? Entonces, esa primera historia es muy interesante, es realmente con una fuerza narrativa extraordinaria, y además con otros planos, más allá de la mera fuerza narrativa, la historia de la, vamos a llamarlo así, aclimatación de Camila a su en su nuevo entorno, ¿no? Claro, en su nuevo entorno, acaba por enamorar a su raptor y no desvelo nada al jefe, al mangas coloradas. Mangas coloradas, y en cierto modo ella se acaba convirtiendo en un apache. El personaje de ella es excepcional, una mujer de una dureza, de una valentía, de un carácter muy muy firme, y bueno, eso es muy interesante. Las costumbres es un espacio también, uno de los espacios de la novela, para que aparezcan las costumbres, los rituales, las ceremonias, el profundo conocimiento muy bien documentado del autor con respecto a todo ese mundo. Y además, y sigo todavía hablando de la primera parte, uh-huh, en paralelo es también apasionante la persecución, porque la persecución nos permite conocer también cierta, primero, el retrato psicológico de los personajes, cada uno, como digo, son muy heterogéneos, nos permite también conocer el paisaje, el entorno, ese avance por entre riscos y por el desierto, etcétera. Una expedición numerosa de personas. No, cinco o seis personas, los que he comentado, y alguna más que no. Corredor, Victoria, Guadalupe. Sí, estos personajes. Uh-huh. Y bueno, el marco de referencia, insisto, del paisaje, del ambiente, es también muy interesante. Por lo tanto, esa primera parte es excepcional por muchos motivos, ¿no? Luego hay una segunda parte que, a mi juicio, decae el interés. Álbum. Es álbum. Álbum hace honor a su nombre, porque ahí hay una serie de capítulos muy pequeños en donde, casi de una especie de registro casi fotográfico, vemos la presencia de una serie de personajes aparentemente que no tiene, por supuesto, no tienen aparentemente nada que ver con la historia que se nos ha contado en el primer capítulo, pero sí tienen que ver, de algún modo u otro, con la figura de Jerónimo. Y, uh-huh, por lo tanto, con la figura de los, con la idea de, con la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay algunos personajes, insisto, que se fotografían, por decirlo así, en un momento singular de sus existencias, deslavazados inicialmente, pero con ese punto de conexión al que me he referido. Está Fenix Johnston Macmillan, que es un niño de San Antonio, en Texas, que una mañana de septiembre de 1886, pues, acompañado de sus padres, se asiste a la ceremonia, con una dimensión casi circense, de exhibición de los apaches que han sido hechos prisioneros. Entonces ese niño, la única conexión que tiene con la historia es que es un niño, nada que ver con el resto del relato, que ese día lo vemos capturado en ese minuto concreto, en donde, como fieras en el zoo, observa a Jerónimo, a el hijo Chapo, a Naiche, que es el hijo de Cochís con esta grafía, Cochís. Que es el nuestro Cochise de todas las películas del oeste de toda la vida. Sí. Vemos a, por ejemplo, Grover Cleveland, que fue un presidente de Estados Unidos, que está, lo vemos en un momento en el que él está acosado por las dudas, porque tiene que decidir, por cuestiones de mera estrategia política, si va a salvar a Jerónimo, o por el contrario, le va a resultar más rentable acabar con él. Vemos a James el Gordo Parker, que es un general anciano ya y que tiene nostalgia de las antiguas guerras indias. Bueno, vemos a Chase Gatewood, que es un caballero al que los apaches querían mucho, le habían dado un nombre burlón incluso, porque era muy cercano a ellos. Van Chen Dai Sen, nariz larga. Bueno, diferentes personajes. Vemos a Pancho Villa, que tiene un papel muy muy significativo. Lo vemos como Doroteo Chico, con centenares de muertos a sus espaldas, vive a salto de mata solitario, incapaz de, con infinidad de mujeres, con infinidad de hijos, pero incapaz de tener una pareja, digamos, estable, porque no podía enamorarse de una mujer, se dice en el libro, que no fuera capaz de asaltar un tren pistola en mano. Y acaba siendo luego tiempos duros. Pancho Villa, ¿no? De manera que es todo ese mundo. Ahora, a pesar de que esta historia, esta segunda parte, está muy bien, porque está, como digo, también muy bien documentada, todo se corresponde con, hay infinidad de referencias a documentos sonoros, porque sorprendentemente, bueno, han pasado 150 años y todavía, en algunos casos, se conservan documentos sonoros de declaraciones, de estos apaches últimos que languidecían, de algunos de los personajes de la época. Pues a partir de esos documentos sonoros, de notas de los periódicos de la época, se construyen estos personajes, los dibujos de estos personajes, y en sí es, por lo tanto, interesante como es, en cierto modo, documental, claro, ¿no? Un álbum, efectivamente, de la época, pero después de aquella intensidad del primer capítulo, después de aquella emoción del relato apasionante del secuestro, de la huida, de la persecución, Esta parte es, diríamos, como más administrativa, como más burocrática, porque efectivamente hay testimonios, hay documentos, hay escritos, pero llama menos la atención. Hay una bibliografía que luego se presenta, o sea, que se presenta en el libro, de una treintena de libros de análisis exhaustivo de las comunidades apaches, de la historia de la época. El resultado es un poquito, a mi juicio, menos interesante. Como lector, decae. Luego hay una tercera y última parte que ya es mucho más breve. Aria. Sí, se cierra, confluyen todas las líneas. No voy a contar, se asiste al desenlace de esa historia paralela de la secuestrada, de la raptada por los apaches y su perseguidor. Y bueno, con esto, referencias también a la historia real, ocurrida auténticamente. Y bueno, vuelve a renovarse esa tensión, esa calidez, esa intensidad que aparecía en la primera parte. Y bueno, de nuevo volvemos a retomar una narración muy, muy viva, ¿no? Muy, muy cálida, como digo, muy emocionante, ¿no? Alberto, me comentabas que es en parte una novela experimental, ¿no? Que innova bastante. Yo estaba pensando en Rayuela en este momento, no tendrá nada que ver, desde luego, pero es también innovadora en ese sentido. Sí, pues, por ejemplo, ¿no? Ese segundo capítulo inserto en la trama narrativa convencional ya es una diferencia. Ahora comentaré otra singular, pero no, en definitiva. Es verdad que el lenguaje de Álvaro Enrique es muy trabajado, es una historia, una narración lineal en estas partes que estoy comentando, pero con pretensiones literarias, con profundidad, con pequeños experimentos. Ahora hablaremos de la lengua, ¿no? Pero, por ejemplo, otro de los elementos que es sustancial y que me permite hablar de experimento, con estas cautelas, no es Rayuela, es que hay una vertiente, no un eje, porque los ejes son los tres de los tres capítulos, pero hay una vertiente del libro que nos presenta al propio Álvaro Enrique en la actualidad, viajando con su actual mujer y sus hijos, algunos de su actual mujer y otro de su anterior pareja, viajando por el territorio. El escritor se convierte en personaje y viaja por los territorios sobre los que luego va a escribir la novela, pero viaja en el presente, se aloja en moteles, entra en los burgers a cenar con su familia y, lo más significativo, deja claramente entrever sus opiniones sobre lo que está narrando, sobre la época. Se plantea también este juego metaliterario de poner al lector en conocimiento de los problemas que él se va encontrando, problemas técnicos que él se va encontrando, los enfoques, el modo de encarar su narración, se los ofrece al lector, que comparte con él esa peripecia interior de la narración del libro. Y claro, esto incluso hace referencia, hay una cuestión que tiene interés desde el punto de vista metafórico. Él pide, tiene la doble nacionalidad, este hijo de la pareja anterior, que es el hijo mayor, quiere estudiar en Europa, le viene muy bien tener la doble nacionalidad española y mexicana, y solicita la doble nacionalidad y se encuentra con que tiene que, en el documento que firme para poder acceder a esa doble nacionalidad, tiene que, digamos, acatar, jurar, la Constitución. El respeto de la Constitución y a la figura del rey. Claro. Y hace un trasvase, hace una especie de traslación, a mi juicio un poco forzada, y dice, bueno, si Jerónimo se negó hasta el final por dignidad, se quiso mantener esa dignidad de su pueblo y se negó a renunciar a sus raíces y estuvo combatiendo durante tanto tiempo, yo, aunque me cuesten los estudios de mi hijo, me niego a acatar la autoridad del rey, ¿no? Del rey Juan Carlos entonces, ¿no? Bueno, hay una lectura muy sesgada desde mi punto de vista, de manera ideológica, a algo ya apuntado en la idea de un continuum. Cuenta la historia desde la perspectiva de que desde 1610 la conquista de América tiene una lectura unívoca. En este sentido, toma partido claramente, pero de una manera, a mi juicio, acrítica, ¿no? Porque de los apaches se subraya este aspecto indudablemente valioso de la nobleza, de la dignidad. Romántico. Claro, romántico, ¿no? De la leyenda, del salvaje que se opone al orden, a la autoridad ciega, a la depredación de un país, de lo que hemos hablado tantas veces cuando hemos hablado del oeste estas semanas atrás, ¿no? De unos colonos que arrasan con todo. Pero es una visión, a mi juicio, unívoca, porque se olvida de todo lo demás, como quien ahora cuestiona la figura de Colón o de Hernán Cortés, sin darse cuenta que los aztecas habían destrozado, acabado, si se pudiera aplicar la palabra, que no se puede, porque el término es actual, practicado un auténtico genocidio, realmente, sobre otras tribus similares, ¿no? Entonces, bueno, hay un hilo conductor, se repite como un leitmotiv a lo largo del libro, en esta página: esto eres América, esto eres, eso eres América, cuando se describen los aspectos más atroces, más crueles de esa historia, hay como un sonsonete que una y otra vez Álvaro Enrique, personaje, pero muy probablemente Álvaro Enrique, autor también, eso eres América, un latiguillo que una y otra vez se cuenta. Fíjate que a mí, yo leí esta novela ya hace unos meses, como todas las que traigo, y luego cuando tengo que hacer la reseña, ya pido disculpas a los oyentes, cuando tengo que hacer la reseña me he olvidado de muchísimas cosas, claro, pero la leí hace como mínimo 6 meses, ¿no? Y en mí, entonces, se estableció una conexión muy inmediata con las entonces actuales declaraciones de López Obrador, precisamente... De que hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón, que promesearos. Perdón. E incluso, fíjate, y este es un terreno que estos días es especialmente sensible, y yo, para mí, es muy sensible en cualquier momento, que es el terreno de Cataluña. Era cuando este consejero de Asuntos Exteriores, de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, que desde mi punto de vista es uno de los personajes más taimados, más lleno de dobleces, más, y no me duelen prendas, ¿no? Más traidor, más desleal de los muchos que pululan en este momento en ese proceso, se permitió el lujo también de acercarse a México para darle la palmadita en la espalda a López Obrador para sacar réditos en su permanente campaña frente al resto de los españoles, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, interesante. Es muy interesante, desde luego. Lo que comentabas también es que realmente también está haciendo llegar al lector... cuando un escritor se plantea escribir una novela, que, claro. ¿Cómo es el ejercicio preparatorio que tiene que hacer antes de escribir una novela? ¿Cómo se resuelven las cuestiones? ¿Cómo visita los lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Qué piensa con respecto a ese tema? Eso es, desde luego, muy interesante, y yo creo que eso se ha hecho poquísimo en la literatura. Sí que hay esta idea de, como ya hemos hablado también, y de en estos 2 años que llevamos con la emisión bajo esta fórmula de diálogo, ya ha salido muchas veces esta figura, que hoy es muy común, del escritor implicado en la trama, ¿no? Es decir, esta autoficción, esta necesidad de... Pareciera que aquel narrador del siglo XIX, con un cerebro en ebullición, capaz de generar historias permanentemente, se hubiera extinguido. Y ahora no hay, pareciera, estoy exagerando, evidentemente, no hay nadie que sea capaz de inventar una historia y necesita, casi por obligación, incorporarse diciendo, oiga, estoy haciendo esta historia y me encuentro esto y me encuentro esto otro. No sé hasta qué punto eso también se debe a este dominio que tenemos de las nuevas tecnologías y de redes sociales, donde también el protagonismo de cada uno, de cada persona, claro, es lo que vale, ¿no? Sin duda. En redes sociales. Del relativismo, de la visión unívoca del narrador omnisciente que todo lo sabe. Estamos en un mundo en donde nadie lo sabe todo y, por lo tanto, proliferan... Yo creo que cada vez menos. Claro, proliferan las visiones parciales, las visiones particulares, y, por lo tanto, cualquier escritor con un mínimo de honestidad hace también el esfuerzo de decir, señores, es que no sé cómo contar esto, es que... Y nos traslada sus propias dificultades, sus propias complejidades, se incorpora como personaje. Pese a todo, sigue habiendo escritores capaces de... bueno, yo lo voy a presentar dentro de unos meses, pero he leído estas últimas semanas, he vuelto a releer Los gozos y las sombras. Y Los gozos y las sombras, la trilogía de Torrente Ballester, es una novela en donde se construye un mundo. Esta necesidad de construir un mundo sin que tengamos que ver a Torrente Ballester pululando por aquellos húmedos terrenos de la Galicia de la Segunda República, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, el experimento es muy interesante y, sobre todo, la potencia narrativa en aquellos momentos en los que de verdad aflora, que es al menos el capítulo primero, que es más de la mitad de la novela, uh-huh, hace del libro un texto extraordinariamente atractivo, muy de una lectura apasionante, ¿no? Bueno, pues hablemos del lenguaje. Es una novela escrita en castellano, suponemos, ¿no? Bueno, con matices. Con matices, vamos allá. Como tantas veces otras veces digo, una novela escrita, en este caso, en mexicano. Un léxico desbordante, un léxico fecundo, de una sonoridad excepcional, a veces al borde de lo ininteligible, Y bueno, yo he tomado notas de términos que se recogen en el libro, pero hay alguien que los ha tomado mucho mejor que yo. Hay una chica, una mujer, que tiene un blog en que yo he rastreado, Hasta Siempre Elena. El blog se llama Hasta Siempre Elena 2007, @blogspot.com, que incorpora una lista de centenares, yo diría, de términos que se utilizan en la novela. Yo me he permitido, lo haré cuando terminemos esta emisión y transcriba en el blog la reseña, copiaré literalmente los centenares de términos que ella incluye, expurgados por mí, porque hay algunos que incluye como mexicanismos y a mi juicio son palabras en español, es cierto, en un español no muy usual, pero son usadas en castellano exactamente igual. Chicotazo, chingaderas, chimuelo, chingada, hombrada, huaraches, huellear, nauyaca, pandeados, peladero, preocupona, pucha, retacar, cuando menito, bueno, expresiones, cuando menitos, a nivel cancha, así mero, hijo de la chingada, indio de razón, llegar prieta, ni diga, ni madres, ni modo, no le hace, puros madrazos, sentarse a mujeriega, vuelvo a las palabras, despuesito, desjarretando, creosotes, chaparral, charreadas, 100.000. Entonces, exige efectivamente un esfuerzo. Es verdad que el contexto nos permite deducir, inferir el sentido de muchos de estos términos. En otros casos hay que consultarlo, pero en cualquier caso la riqueza. Es como entrar de nuevo, es un paralelismo con el paisaje. Entramos en un paisaje lleno de plantas raras, lleno de accidentes orográficos distintos a los convencionales, y estos son flores, plantas, fauna desconocida. Cada palabra, un mundo muy fecundo, como digo, muy rico, muy apasionante, muy interesante, y que, bueno, claro, también enriquece la lectura de la novela, más allá de la dificultad que pueda entrañar, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, Alberto, yo no sé si me quieres comentar alguna otra cosa. Estaba yo recordando en este momento que oía yo hace pocos días lo del rapto de Elena, ¿no? Y decían que, bueno, que más allá del rapto, por debajo del rapto, realmente ahí lo que había pues era una serie de problemas de tipo económico, de predominio para llegar a determinados bienes, ¿no? Por parte de esos pueblos que se enfrentaban, ¿no? Sí, y que claro, eso no aparece en las historias, pues no aparece. No sé si aquí, sí, claro, de alguna manera también, pues toda esa historia, digamos, de predominio por el tema económico, por estar por encima, no sé si eso aparece de alguna manera, claro, también en Ahora me rindo y eso es todo. Sí, porque y esto es lo interesante también de estas novelas, porque nos dan un ángulo que no es el habitual de la conquista. Estamos acostumbrados a los pobres, a compadecernos, a ponernos del lado de los pobres sufridos colonos que veían llegar aquellas hordas de indios, y las nuestras películas del oeste decantaban, de la infancia, decantaban el reparto de papeles, ¿no? Nosotros nos poníamos del lado de los colonos porque los indios eran los malos. Evidentemente, en este caso no es así, vemos la perspectiva de los indios y, por lo tanto, claro que hay subyacente todo este entramado. Pensemos que gentes que vivían apaciblemente, es verdad que entre ellos había guerras, entre las propias tribus, había guerras crueles, con brutales, pero en definitiva vivían apaciblemente, sin conflicto aparente, en contacto con la naturaleza, con su caza inagotable, con sus ritos y sus ceremonias, y de repente llegan unos señores blancos y su vida se acaba. Y sus vidas se acaban. Mueren, como decíamos hace unos días, por la viruela muchísimos, el resto son exterminados, y se les confina, como también decíamos hace 7 días, en reserva, se les quita sus tierras, se les quitan sus modos de vida, se les quitan sus raíces. Por lo tanto, todo ese conflicto está presente. Además, aquí hay otro conflicto subyacente, que es el conflicto político entre Estados Unidos y México. Eso es. También quería referirme a ese tema. Se me había... De hecho, hay una alusión, yo no recuerdo ahora, porque han pasado 6 meses, yo no recuerdo ahora si expresa, pero en cualquier caso implícita, de manera inequívoca, a Trump. Es decir, de nuevo, el juego de las fronteras. El conflicto, yo estuve en México hace muchísimos años, y el odio que los mexicanos tienen a los norteamericanos, les quitaron una parte de su tierra. Texas era mexicano. El odio es solo comparable al que puede haber en ciertos contextos, en ciertos ambientes, a la figura del español heredero de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, claro, eso está muy presente en la novela, porque en la desgracia de los apaches está también un conflicto territorial por el dominio de unas tierras en donde los apaches no sobraban. Los apaches no quieren, Jerónimo elige a quién se entrega. Si se entrega a México, si se entrega a Estados Unidos. Y por razones de diferentes razones que se explican en el libro, opta por que su renuncia cree que va a ser más digna, vuelvo a insistir, y más beneficiosa dentro del desastre que es para su pueblo, el hacerlo a manos de rendirse ante los Estados Unidos, ¿no? Pero claro, por supuesto que esa idea de la frontera, hablaremos mucho de la frontera la semana que viene, que es una de las ideas claves del oeste, del western, esa idea de la frontera, esa presencia de la frontera que se mueve de un lado para otro, las disputas, etcétera, está muy presente, claro, sí. Bueno, estamos deseando ya también que llegue la semana que viene, Alberto. La semana que viene es muy interesante, ya hablaremos. Aunque, aunque esta, desde luego, también es muy, muy interesante lo que nos propones para hoy. Yo no sé si, bueno, la canción, ¿qué canción? No sé si sí, bueno, un corrido mexicano que no, tenemos. No, busqué cantos apaches. Hay alguna cosa suelta, pero como es muy árido, ya lo era la semana pasada cuando hablábamos de los Osage y puse una pequeña canción muy triste, un canto Osage. Es muy árido, poco atractivo. He optado por otra dimensión radicalmente distinta. Cuando Álvaro Enrique, personaje, se pasea por Estados Unidos con sus hijos en el coche, investigando, en la radio del coche suenan distintas canciones, ¿no? Una de ellas es Graceland, un tema ya clásico de Paul Simon. Álvaro Enrique, o el personaje que es Álvaro Enrique, tiene un problema también, se está divorciando. La canción de Graceland hace alusión también a algo que desde el punto de vista simbólico puede asociarse a la situación de ruptura en la que se ve envuelto el personaje, pero también la idea de la derrota, de la apertura a territorios nuevos, la idea del oeste como mito, todo eso de un modo un tanto implícito puede estar presente en esta excepcional canción de Paul Simon. Maravillosa, maravillosa esa canción, que la vamos a escuchar justamente cuando escuchemos un fragmento de Ahora me rindo y eso es todo. El fragmento que dejo en la reseña es más completo, se lee en sí mismo con mucho más interés, tiene más sentido. Aquí, por cuestiones de tiempo, voy a leer muy brevemente la primera parte de ese fragmento. Muy bien, pues somos todo oídos. A principios del horroroso siglo XIX, los criollos se dedicaron a matar peninsulares para que el país se llamara México y no Nueva España, y los españoles de América, mexicanos. 26 años más tarde, los gringos se pusieron a matar mexicanos para que el norte de Sonora, Nuevo México, Colorado y la Alta California se llamaran Estados Unidos. Lo que había al sur de la ciudad de Chihuahua se llamó Durango. Texas adoptó la extravagancia de escribir su nombre con X como México, y se volvió casi su propio país. A la Alta Sonora le pusieron el nombre arcaico de Arizona. La apachería seguía más o menos imperturbable en ese mazacote de territorios inmensos en los que pueblos de 20 personas se mataban entre sí para llamarse de otra manera. Era tan rasposa que nadie estaba interesado en conservarla, así que se la dejaron a sus habitantes y la nombraron como ellos. Losing love is like a window in your heart. catharsis the wind blows. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. Am I traveling from baggins or ghosts in empty sockets? I'm looking at ghosts and empties. I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, or tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. Like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, in Graceland, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending, or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all